El capítulo 2 del libro se titula Vivir el ahora. Lo único que tenemos es el presente. Independientemente de lo que haya ocurrido ayer y de lo que pueda pasar mañana, el ahora es el punto en que nos encontramos. Conforme a esta perspectiva, la clave de la satisfacción y la felicidad es fijar su mente en el presente. Una de las características maravillosas de los niños es que el presente los absorbe por completo. Consiguen involucrarse totalmente en lo que hacen, trátese de observar un escarabajo, de realizar un dibujo, de construir un castillo de arena o de cualquier cosa hacia la que decidan canalizar sus energías. Al llegar a la edad adulta, aprendemos el arte de angustiarnos por multitud de cosas. Permitimos que los problemas del pasado y las preocupaciones del futuro se agolpen en el presente, lo cual nos torna ineficaces e infelices. También aprendemos a posponer los placeres y la alegría, haciéndonos a la idea de que algún día todo marchará mucho mejor que ahora. Lo que se necesita para ser feliz es involucrarse en el presente. Hay que decidirse a ser feliz a lo largo del camino, no solo al llegar al destino. Vivir el ahora quiere decir disfrutar de todo lo que se hace por el hecho mismo de hacerlo y no por el resultado final. Vivir el ahora es expandir nuestra conciencia para hacer más placentero el momento presente en lugar de evadirnos. Cuando vivimos en el presente, expulsamos de nuestra mente el miedo, porque el miedo es la preocupación por los problemas que pueden ocurrir en el futuro. Dicha preocupación puede llegar a paralizarnos, impidiéndonos hacer cualquier cosa. Mark Twain dijo en cierta ocasión que su vida había atravesado por muchos momentos terribles, de los cuales solo algunos habían ocurrido realmente. Eso es lo que sucede. Tendemos a torturarnos pensando en lo que puede pasar. Sin embargo, si nos concentramos en el presente, que es lo único con lo que contamos, vemos que no hay mayor problema. Además, solo puede uno estar expuesto al miedo intenso cuando se encuentra inactivo. Tan pronto como se hace algo, el miedo cede. Vivir el ahora es actuar sin ningún temor a las consecuencias. Es hacer el esfuerzo por el esfuerzo mismo, sin angustiarse por recibir una recompensa y sin quedarse a la expectativa. Mientras espera usted que algo ocurra, realice otras actividades. Vivir el presente exige practicar el perdón. Perdonarse a uno mismo o perdonar a otro es vivir el momento presente. Si rehusamos perdonar, nuestra actitud significa vivir en el pasado y además someternos a una espiral de angustia mental. Se tienen ideas equivocadas respecto al perdón. El problema no es de quien recibe el perdón, sino de quien debe darlo. Muchas veces el culpable no sabe que lo es. Vive feliz mientras nosotros nos sometemos a una interminable tortura mental. La falta de perdón es una de las principales causas de enfermedad, porque una mente infeliz engendra un cuerpo infeliz. Si culpamos a otros de nuestro infortunio, rehusamos admitir nuestra propia responsabilidad. Echar la culpa a los demás nunca ha servido de nada a nadie. En cuanto dejamos de echar culpas, podemos hacer algo por mejorar las cosas. Culpar a otros es una excusa para no actuar. Cuando decidimos perdonar, un maravilloso principio entra en juego. Al sufrir nosotros una transformación, los demás también pueden cambiar. Al modificar nuestra actitud hacia los demás, ellos pueden hacer lo mismo. Muchas veces sucede. Si no ocurre así, tendremos al menos la satisfacción de haber dado el primer paso. Si perdonar a los demás es difícil, perdonarse uno mismo lo es más. Muchas personas se pasan la vida castigándose mental y físicamente por sus deficiencias. Hay quienes comen de más y quienes comen de menos, quienes beben para olvidar, quienes sistemáticamente destruyen todas sus relaciones o llevan una vida de pobreza y enfermedad. Todo este sufrimiento probablemente se origina en un sistema de creencias negativas sobre sí mismos. Le sorprendería saber cuántos enfermos no creen que merezcan estar sanos ni ser felices. Si sigue sintiéndose culpable hoy, piense que ya ha sufrido bastante. ¿Para qué prolongar la agonía? De nada le servirá. Y está arriesgando su salud mental. Conservarla cuesta mucho trabajo, al igual que la salud física, pero el esfuerzo vale la pena. Cuando perdonamos, abrimos la puerta a la felicidad. La mayoría de la gente es tan feliz como ha decidido serlo, dijo Abraham Lincoln. Lo que sucede en nuestras vidas no determina nuestra felicidad, sino cómo reaccionamos ante ello. Quien pierde un empleo puede pensar que se le presenta la oportunidad de una nueva experiencia laboral, o bien que no merece la pena seguir viviendo. La misma situación es para uno alegría y para el otro pena. Nosotros decidimos cómo reaccionar ante la vida. Sin embargo, ser feliz no siempre es fácil. De hecho, puede ser uno de nuestros más grandes retos y en ocasiones exige de nosotros toda la disciplina de que somos capaces. Tener madurez quiere decir ser responsables de nuestra propia felicidad y optar por concentrarnos más en lo que tenemos que en nuestras carencias. Pero somos los responsables de nuestra felicidad porque podemos elegir nuestros pensamientos. Para ser felices, tenemos que concentrarnos en pensamientos agradables y positivos. Con mucha frecuencia hacemos lo contrario. La mayor parte de la gente recuerda los cumplidos durante unos minutos y los insultos durante años. Se vuelven recolectores de basura porque llevan encima porquerías que les arrojaron 20 o 30 años atrás. Para ser feliz, hay que encontrar el lado positivo de las cosas. Kazantzakis dijo: usted tiene el pincel y las pinturas. Pinte el paraíso y entre en él. A veces somos infelices porque la vida no es como quisiéramos, no cumple nuestras expectativas. Creemos que seremos felices cuando se den ciertas condiciones. Pero la vida no es perfecta. Nos brinda satisfacciones y alegrías, pero también nos trae frustraciones y fracasos. De forma que si decimos, voy a ser feliz cuando ocurra esto o aquello, nos engañamos a nosotros mismos. La felicidad es una decisión personal. Mucha gente vive como si algún día fuera a llegar la felicidad, como si la vida fuera una parada de autobús donde sentarse a esperarla. Pero la felicidad consiste en sentirla cada día, aprovechando al máximo lo que tenemos. Nuestros días en este planeta están contados. Para ser feliz, para sacarle más jugo a la vida, no es necesario cambiar el mundo. El mundo es ya de por sí maravilloso. Uno mismo es quien debe cambiar y abrir los ojos. Como el mundo no es perfecto, el grado de nuestra felicidad es la distancia entre lo que realmente son las cosas y lo que debieran ser. Si dejamos de exigir que las cosas sean perfectas, nos resultará más fácil lograr ser felices. Después podremos luchar por un determinado orden de cosas y decidir si es que ese orden por el que luchamos nos establece que seremos felices de todas las maneras. Un gurú indio le dijo a un alumno que buscaba desesperadamente la alegría: te voy a decir el secreto. Si quieres ser feliz, sé feliz. Uno de los frenos a la felicidad es la depresión. Todos pasamos por etapas en que la vida nos parece extremadamente difícil. Por ejemplo, cuando nos quedamos solos, cuando no podemos pagar nuestras deudas, cuando nos quedamos sin empleo o cuando perdemos a un ser querido. En circunstancias así, nos preguntamos si lograremos sobrevivir otra semana. El hecho es que de una forma u otra, lo logramos. Puede ocurrir que perdamos la perspectiva e imaginemos las cosas más sombrías de lo que realmente son. Sería estúpido hacer un viaje de un día llevando provisiones para toda la vida. No es extraño entonces que algunos se echen encima todas las aflicciones de los próximos 25 años y luego se pregunten por qué la vida es tan difícil. Fuimos diseñados para vivir solo 24 horas al día, ni una más. No tiene sentido angustiarnos hoy por los problemas de mañana. La próxima vez que le asalte la desesperación, pregúntese: ¿tengo suficiente aire para respirar? ¿Tengo comida para hoy? Si las respuestas son afirmativas, ya van mejorando las cosas. Frecuentemente no advertimos que nuestras necesidades básicas están satisfechas. Es ilustrativa la historia del hombre que llamó por teléfono al doctor Robert Schuller. La conversación transcurrió de la siguiente manera. Este es el fin, le dijo el hombre. Estoy acabado. He perdido todo mi dinero. ¿Aún puedes ver?, preguntó el doctor Schuller. Sí, aún puedo ver, respondió el hombre. ¿Aún puedes caminar?, inquirió nuevamente el doctor. Sí, aún puedo caminar, contestó aquel. Evidentemente aún puedes oír, agregó el doctor Schuller. Sí, aún puedo oír. Pues está claro que aún lo conservas todo, dijo el doctor Schuller. Lo único que has perdido es tu dinero. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y si eso pasara, ¿seguiría con vida? Con demasiada frecuencia exageramos las cosas fuera de toda proporción. En la mayoría de los casos, lo peor que puede pasar es sin duda muy grave, pero no es el fin del mundo. La siguiente pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Si miramos retrospectivamente, es mucho lo que hemos podido aprender de las épocas difíciles. Lo complicado es aprender mientras sufrimos. La gente feliz tiende a considerar las épocas difíciles como experiencias valiosas. Mantienen la frente alta, no dejan de sonreír, saben que las cosas mejorarán y que cuando superen la prueba, serán mejores. Una propuesta concreta. Si el problema realmente es grave, decida estar bien dentro de 5 minutos. Una vez que haya logrado superar esos 5 minutos, póngase como meta los 5 siguientes. Consuma el sufrimiento por etapas. Le ayuda a evitar la indigestión. Procure también mantenerse ocupado. ¿Qué más podemos hacer? La mejor manera de sentirse en paz interiormente es hacer algo por otra persona. La preocupación excesiva deriva del hecho de estar uno absorto en sí mismo. En cuanto empieza a hacer felices a otros, se siente mejor. Es automático. Los desastres son menos desastrosos si lidiamos solo con un problema a la vez. Mientras antes nos demos cuenta de la ganancia que puede derivarse de dicha experiencia, más fácilmente podremos afrontarla. Terminaremos hablando del humor. Suele decirse que la risa es la mejor medicina. Cuando uno ríe ocurren toda clase de maravillas que benefician a la mente y al cuerpo. El cerebro libera endorfinas y el sistema respiratorio se activa, lo cual provoca un estado natural de exaltación. La risa alivia el dolor. Solo cuando se está relajado puede uno reír, y mientras más relajado se está, menos dolor se siente. De manera que las películas y los libros cómicos son excelentes remedios contra el dolor. De hecho, no puede uno reír y desarrollar úlcera de estómago al mismo tiempo. Hay que elegir una cosa u otra. Con frecuencia enfermamos porque vemos la vida de forma tétrica. Necesitamos reír para conservar la salud. Si ocurre algo malo, ¿para qué empeorar las cosas estando triste? El arte de ser feliz implica poder reírse de los problemas en cuanto surgen. Todos sufrimos reveses. Pero la gente feliz no tarda mucho en ver el lado gracioso de sus problemas. Debemos recordar que somos humanos y que podemos cometer errores. Si a los demás no les quitan el sueño, tampoco debieran quitárnoslo a nosotros. Una de las mayores responsabilidades para con los demás es estar alegres. Cuando estamos contentos, nos sentimos mejor, trabajamos mejor y los demás desean estar junto a nosotros. La vida no es tan fúnebre. Lo que debemos desarrollar con toda la seriedad del mundo es el sentido del humor. El capítulo tercero del libro lo dedica el autor a la mente. Vamos a analizar de qué manera la vida resulta afectada por nuestra mente. Siempre gravitamos alrededor de lo que pensamos. Si se piensa en algo que no se desea, hacia ello nos encaminamos. La mente se aproxima a las cosas, no retrocede ante ellas. Si alguien le dice, por ejemplo, no piense usted en un elefante rosa con motas moradas y gafas oscuras, ¿qué imagen brota de inmediato en su mente? La mente no puede moverse en sentido negativo con respecto a lo que desea. Para recordar algo debe decir, deseo acordarme de tal cosa, en vez de, no debo olvidar eso. Ser conscientes de esta forma de operar de la mente nos hace más cuidadosos con lo que decimos a los demás y a nosotros mismos. Si uno piensa, no quiero olvidarme del libro, ya está en proceso de olvidarlo. Esto se debe a que la mente funciona con imágenes. Cuando usted piensa, no quiero olvidar el libro, en su mente se forma la imagen de que va a olvidarlo. Aunque diga, no quiero tal cosa, su mente sigue operando en función de la imagen. Cuando dice, quiero acordarme del libro, se forma una imagen mental de sí mismo recordando la acción que tiene que llevar a cabo. Su mente no puede operar en función del reverso de una idea. Por lo tanto, cuando el entrenador le grita al jugador, que no se te escape el balón, en realidad lo está poniendo en aprietos. Hay que mejorar la situación empleando un lenguaje que evoque imágenes del resultado deseado, no del contrario. Es muy peligroso conducir un coche con la consigna «No debo chocar». El pensamiento ha de ser «Conduciré con cuidado». El pensamiento positivo funciona realmente porque quienes lo invocan tienen en mente lo que quieren. De ese modo gravitan necesariamente hacia sus metas. Siempre hay que pensar en lo que se desea, no en lo que se teme. Volvamos un poco al subconsciente. Es probable que conozca, al menos vagamente, cómo funciona el subconsciente, pero quizá le resulte difícil definirlo. En pocas palabras, podríamos decir que obtenemos lo que nuestro subconsciente cree que podemos lograr. Su efecto es tan grande que William James, padre de la psicología norteamericana, lo consideró el descubrimiento más importante de los últimos 100 años. La mente es como un iceberg. Uno es consciente de la parte visible, pero la de mayor peso es la porción oculta. Todos los pensamientos conscientes contribuyen a la formación del subconsciente. Para aprender a comer con cuchillo y tenedor hay que hacer un esfuerzo consciente. Con el tiempo, la habilidad con los cubiertos se convierte en parte del programa subconsciente. Las funciones corporales, las actitudes y todas las habilidades están grabadas en el subconsciente. Claude Bristol afirma lo siguiente en su libro La magia de creer. Así como la mente consciente es la fuente del pensamiento, el subconsciente es la fuente del poder. El subconsciente contiene los programas para caminar, hablar, resolver problemas mientras uno duerme, aliviar el dolor, salvar la vida en ocasiones de peligro y mucho, mucho más. El subconsciente abarca todos los pensamientos conscientes que uno ha generado. Los programas subconscientes son los responsables de los éxitos y los fracasos. Los resultados que se obtienen dependen de lo que los programas internos deciden. Por ejemplo, si en su manera de caminar, hablar y pensar subyace el éxito, con seguridad desarrollará la expectativa subconsciente de triunfar. Si con frecuencia piensa en la enfermedad y habla de sus dolencias, el subconsciente elaborará patrones de enfermedad y estará expuesto a una mala salud. El subconsciente se habrá vuelto vulnerable y lo seguirá siendo hasta que no lo reprograme. No es fácil entender el funcionamiento de la mente porque el cerebro humano es la máquina más compleja que existe. Todos los días creamos programas nuevos en nuestro subconsciente por medio de los pensamientos, así que cuidado con lo que pensamos. Utilice su mente como lo hacen las personas de éxito. Por ejemplo, si desea ser una persona segura de sí misma, por medio de la imaginación creativa, visualícese resplandeciendo de seguridad todo el tiempo. Observe la meta como si ya la hubiera alcanzado y su mente interior se encargará de producir el resultado ideal. Si desea prosperar económicamente, emplee el mismo principio. Visualice todo el tiempo el resultado ideal. Piense que ya disfruta del éxito y de la prosperidad que desea, y el subconsciente hará el resto. Este principio opera de manera invariable e infalible. No se preocupe de entender el funcionamiento de esta técnica. Simplemente, utilícela. Un tema relacionado con el anterior: la imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento, dijo Einstein. Y Disraeli añadió que la imaginación gobierna el mundo. Se ha calculado que el 70% de nuestro aprendizaje ocurre en los 6 primeros años de vida. También durante esa época nuestra imaginación es más fértil. El segundo fenómeno explica el primero. Necesitamos de una gran imaginación para aprender rápida y fácilmente. Por lo tanto, tenemos que mantener un gran respeto por la imaginación creativa y desarrollarla en la edad adulta. La imaginación es la clave para todo aprendizaje y para la solución de los problemas. De ahí que los Edison y los Einstein del mundo hayan tenido una gran imaginación. Por ejemplo, Albert Einstein llegó a sus conclusiones científicas sobre el tiempo y el espacio imaginando que viajaba entre los planetas montado sobre los rayos de la luna. Su habilidad para pensar como niño le ayudó a convertirse en un gigante. La imaginación también es importante para la memoria. La gente mayor suele tener mala memoria porque ha permitido que su imaginación se estanque. Siempre que archivamos información en nuestros bancos de memoria, empleamos la imaginación y la fuerza de la visualización para formar una imagen. La efectividad con que creamos la imagen determina lo fácilmente que podemos evocar otra vez dicha información. Además, la imaginación es esencial para relajar el cuerpo y la mente. Si es usted capaz de sentirse integrado en un escenario creado por su imaginación, por ejemplo en una playa, podrá relajarse a voluntad. Ejercite la imaginación de la misma forma que ejercita el cuerpo. Mientras más la desarrolle, más fácilmente resolverá problemas y recordará cosas. Los máximos logros son al principio un simple sueño fruto de la imaginación. El roble duerme en la simiente. El ave aguarda en el huevo. Los sueños son las semillas de la realidad. Debemos valorar nuestra capacidad de soñar, ya que los soñadores han sido quienes más éxitos han logrado desde el principio de la historia, combinando la imaginación y el esfuerzo. Leonardo da Vinci prometió a los 12 años de edad que sería uno de los más grandes artistas que el mundo hubiera conocido. Cuando era niño, Napoleón se pasaba largas horas dirigiendo y organizando soldaditos de plomo. Los hermanos Wright transformaron sus sueños en aviones. Henry Ford construyó el automóvil accesible a todo el mundo que tanto había soñado. Todo comienza con un sueño. Aférrese a él. Utilice la imaginación para mejorar sus actividades. Hace algunos años se publicó el resultado de un experimento realizado en cierta escuela para medir la destreza de los niños al encestar en el baloncesto. Se formaron tres grupos con la misma habilidad deportiva. El primero practicó tiros libres durante una hora diaria por espacio de un mes. El segundo no entrenó. El grupo número 3 realizó mentalmente los tiros durante una hora todos los días. El grupo que practicó físicamente mejoró su promedio de tiro en un 2%. El que no entrenó bajó su rendimiento en un 2%. El tercer grupo, cuya práctica se realizó mentalmente, mejoró en un 3,5%. Esto demuestra que practicar con la imaginación produce resultados extraordinarios. Siempre que llevamos a cabo una acción, por ejemplo lanzar una pelota, el cuerpo responde al programa grabado en sus neuronas. Si tiene un buen programa, realizará buenos tiros. Mucha gente considera que la única manera de adquirir mayor destreza es practicar físicamente. De ninguna manera. La manera más rápida de mejorar cualquier habilidad es combinar un entrenamiento físico constante con un entrenamiento mental constante. Recientes descubrimientos científicos han demostrado que cuando uno se visualiza realizando determinada acción, se alteran los programas mentales de la misma manera que cuando la lleva a cabo. El cerebro experimenta cambios electroquímicos en sus células, lo cual genera nuevas conductas. Y suponiendo que queramos llevar estos patrones neuronales a la perfección, el único sitio donde podemos lograr un desarrollo perfecto es la mente. Así pues, para obtener mejores resultados se requiere la práctica tanto física como mental. Practicando mentalmente sentado en un sofá, puede usted mejorar su destreza en cualquier actividad que desarrolle. Ya se trate de impartir una clase, de entrar en un salón con gente, de hacer una llamada telefónica difícil o de esquiar por primera vez, antes de poner manos a la obra, dedíquele un poco de tiempo y visualice la acción mentalmente. La ley de la atracción tiene relación con la mente. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en cierta persona a quien no ha visto durante meses y se topa de repente con ella? ¿Le ha sucedido que el día que va a telefonear a un amigo del que no sabe nada desde hace tiempo, recibe una llamada suya? ¿Alguna vez se ha visto en la casa o en el empleo que soñó años atrás? ¿Todo esto se debe simplemente a un esfuerzo consciente? Algunas personas llaman coincidencias a este tipo de situaciones, pero se trata de un principio operativo más poderoso. La mente es un imán y atrae aquello en lo que piensa. Los mismos principios de magnetismo y atracción que se dan en el mundo físico operan en el plano invisible de la mente. Hay infinidad de libros sobre la mente, científicos, metafísicos, espirituales y de otros tipos. Todos llegan a conclusiones similares con respecto a la naturaleza magnética de la mente humana. Son obras de autores diversos de todas las partes del mundo y de muy variadas corrientes religiosas y filosóficas. Todos dicen básicamente lo mismo. Atraes lo que albergas en tu mente. Tu mente es un imán. Para convencerse de que están en lo cierto, basta practicar con la mente tal como lo recomiendan. La especulación sobre si sí o si no es inútil. Solo hay una forma de comprobarlo: practicar. Eso es lo que han hecho los triunfadores. Una de las primeras cosas que se descubren es que las personas de éxito conocen ya estos principios y los utilizan. Por el contrario, puede comprobar que las personas infelices no creen que puedan servirles para nada. Por tanto, es preferible escuchar a las personas felices. En su bestseller Piense y hágase rico, Napoleón Hill escribe: nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que albergamos en la mente, y por medio de procesos que nadie conoce, atraen las fuerzas, personas y circunstancias que armonizan con dichos pensamientos dominantes. En La magia de creer, Claude Bristol habla del poder de atracción que tiene la mente y dice: las ideas que evocan temor atraen problemas con la misma eficacia con que los pensamientos positivos y constructivos atraen resultados positivos. De manera que, sea cual fuere el tipo de pensamiento, este tiende a propiciar lo que es afín a su propia naturaleza. Shakti Gawain, autora de Visualización Creativa, considera que los pensamientos y sentimientos tienen su propia energía magnética y atraen energía de la misma naturaleza. Todo lo que emites hacia el universo se te refleja. Esto significa, desde un punto de vista práctico, que siempre atraemos hacia nuestras vidas aquello en lo que más pensamos, aquello en lo que más creemos, lo que esperamos en los niveles más profundos y lo que imaginamos más vivamente. Los pensamientos son algo con energía propia y necesariamente tienen que estar sujetos a leyes y principios como todo lo que existe en el planeta. Si se analiza desde esta perspectiva, resultará más fácil reconocer que la ley de la atracción mental es tan real y poderosa como la ley de la gravedad o el fenómeno de la electricidad. No debe usted aceptar estos conceptos a ciegas, sin someterlos a prueba. Experimente antes de creer. También debe tener presente que el ejercicio del poder mental no es un sustituto de la acción, pero el adecuado uso de la mente le permitirá lograr sus metas mucho más rápida y fácilmente que de otro modo.